colita, usaba un top y una tanguita que se le dio. Esa colita que me enloqueció. Usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita que me...